la idea de mañana es hacer un poco de funk y jazz, variadito, porque vamos a estar compartiendo escenario con los chicos de la Fermata, Fermata Jazz. Nosotros, la banda nuestra es Globulina. Y nada, vamos a estar en La Pincoya a las 21:30, bastante puntual porque es jueves. Y después, al otro día hay que seguir la semana y se complica, así que debes arrancar tempranito. Y bueno, vamos a estar ahí, seguramente los chicos de la Fermata ya van a ser los que abran, haciendo un poco canciones versionadas de rock, tango, folclore, todos los llevan al jazz. Y nosotros vamos a estar haciendo un poco de funk instrumental, fusión con algunas cositas de rock, dos temas propios. Así que bueno, un poco de eso. ¿Música para mover los pies o más bien para estar sentado? ¿Cuál es ahí la propuesta de cara a mañana? Y por ahí arranca un poquito más tranqui, como para estar sentado, comer algo, ya que se presta el lugar. Y después, bueno, sí, por ahí te hacen mover un poquito más los pies, los temas nuestros. Pero bueno, vamos a ver, después son gustos, ¿no? Cada uno puede bailar con distintas cosas, eso es lo bueno. Así es. Javi, y en relación a Globulina, ¿cómo vienen laburando? ¿Tienen algún proyecto para este año, otras fechas? Sí, en realidad la banda la arrancamos con Fede, el guitarrista, ya hace 2 años, un poquito más. Y bueno, este año estuvimos tocando el año pasado. También la composición de los temas y el armado nos llevó un tiempo. Y bueno, este año tuvimos que arrancar con integrantes nuevos, con un bajista nuevo y un saxofonista, Agus y Emi. Así que también fue como volver a adaptar las canciones, otra vez que suenen. Y esta va a ser la primera fecha del año, así que bastante nerviosos y con ganas de demostrar un poco la música. Y después, bueno, tratar de seguir tocando, agarrar ritmo, tratar de grabar algo para poder mostrarle a la gente y compartir, porque tengan ganas de escucharlo más allá de un bar, ¿no? Bueno, agarraron una buena etapa del año, te digo, para comenzar, porque se viene de a poquito el calorcito y la primavera, y por ahí también pinta más para tocar en determinados lugares o para mostrar la música al aire libre. Sí, de una. Sí, estábamos, era un poco la idea también apuntar a esta mitad del año por todas estas cosas que vos decís. Bien. Bueno, Javi, mucha suerte mañana entonces y espero que lo disfruten tanto ustedes como toda la gente que va a estar yendo seguramente. Es el momento para que pases bien el chivo con dirección, precios, todo incluido para que nuestros oyentes puedan participar. Perfecto. Bueno, muchas gracias por el espacio. Un saludo a todos los chicos y muy bien, Radionauta. Bueno. Paso el chivo. Va a ser mañana a las 21:30 en la Pincoya Bar. Esto es 71 entre 16 y 17, número 1075. La entrada va a ser de $50. Y bueno, va a estar tocando la Fermata Jazz. Van a arrancar ellos ahí bastante puntual. Y después vamos a estar nosotros, Globulina, haciendo un poquito de funk fusión instrumental. Así que bueno, los esperamos y que viva la música.